El humanismo de la Revolución Cubana una y otra vez más se pone en práctica en Sierra de Cubitas, con la atención a los damnificados por el huracán Irma. Es por ello que en estos días de intenso trabajo, el criterio de los agradecidos evidencia el sentir del pueblo que continúa adelante con voluntad y confianza. Salvadora Gómez Quesada. Salvadora, usted tuvo una afectación por el huracán Irma. ¿Qué le afectó? El techo y las paredes de la casa. Aquí ahora en este momento, ¿qué está recibiendo de manera gratuita? Sábana y toalla. ¿Qué piensa de este humanismo de la Revolución Cubana? Que es muy buena esta revolución. Y es un compromiso también a continuar fieles a mantener nuestro sistema socialista. Seguro que sí. Este domingo 26 estaremos acudiendo a las urnas a votar por el delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular. ¿Por quién usted va a dar esa disposición de voto? Por el mejor y el más capaz. Adis Moreno Miranda. Adi, ¿qué se te ha entregado hoy? Se me entregó una sábana y una toalla. ¿Fuiste damnificada por el ciclón? Sí. ¿Qué piensas de la respuesta que ha dado la Revolución Cubana a pesar del nivel de afectación en todo el país? Bueno, yo siempre esperé esa respuesta de la Revolución Cubana porque eso siempre ha sido así. Sonia López Quintana. ¿Qué atención has recibido? Bueno, he tenido una atención maravillosa, tanto mis compañeros de trabajo en el gobierno como en los CDR, porque hemos visto el paso positivo que hemos tenido, no solamente la presidenta del CDR, sino el delegado constantemente debajo de agua, tocando las puertas, ya te trajeron las cosas. Esas atenciones es la que nosotros los cubanos nunca nos falta. Y aún en estos momentos no está Fidel entre nosotros. ¿Cuánto Fidel entre nosotros hay? Que en estos momentos yo soy Fidel. En la atención de los damnificados en Sierra de Cubitas, el protagonismo de los obreros ha sido necesario. El testimonio de Mayra Mesa Moreira, dependienta de la tienda La Ideal en la localidad de Sola, reafirma la certeza del deber cumplido. Llevo casi siempre 10 horas aquí adentro de esta tienda atendiendo a la población y así estaré mientras esté y me necesiten. La fidelidad a la revolución en ti es inseparable. Para mí la revolución es lo único que hay en el mundo. Fidel para mí es lo mejor. Las bondades de la Revolución Cubana se multiplican en los cubiteños, que continúan adelante en la etapa de recuperación, convencidos de que a pesar de las adversidades, prima el optimismo, porque nadie quedará desprotegido. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón. Cubano soy, de pura cepa, y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy.